de ser sincera contigo. Tú y yo no podemos casarnos. ¿Por qué no? Pues... primero, porque no soy rubia natural. No me importa. Y fumo. Fumo muchísimo. ¿Me es igual? Tengo un horrible pasado. Desde hace 3 años estoy viviendo con un saxofonista. Te lo perdono. Nunca podré tener hijos. Los adoptaremos. ¡No me comprendes, Osgood! ¡Ah! ¡Soy un hombre! Bueno, nadie es perfecto. Aquí comienza Agárralo como puedas, un programa de la 97.7 Radio dedicado al séptimo arte. Su música, noticias, cotilleos, rodajes, entrevistas, concursos, toda la actualidad del mundo del cine en Agárralo como puedas, con Ramón Ferrer y la colaboración especial de Alfredo el proyeccionista. Muy buenas, saludos, Ramón Ferrer, aquí estamos otra semana más en Agárralo como puedas, el programa que esta casa, la 97.7 Radio, dedica al mundo del séptimo arte. Viernes, 1 de la madrugada, repetición del programa, domingo, 10 de la mañana, y desde el sábado por la mañana tenéis ya el podcast del programa tanto en la web de la 97.7 Radio como en los dispositivos móviles. Alfredo el proyeccionista, muy buenas. Muy buenas, llegamos a una semana en que parece ser que van a mantener su hegemonía las películas de semanas anteriores, ¿no? Porque nadie puede retirar al francotirador, que ahí está en la cumbre de la elección de los... Y bueno, 50 sombras de Grey, que eso son palabras mayores, ¿no? Bien, en una semana que aún estamos de resaca después de la gala de los Oscars, en el Fotograma Rosa hoy vamos a hablar un poquito del Fotograma de los Oscars, sí. Pero también vamos a hablar... Empezaremos hablando de la taquilla después de los estrenos del fin de semana y reservamos hablar, hacemos un adelanto de Selma, ya que es el preestreno de Agárralo como puedas, de la 97.7 Radio y de los Cines Lis el próximo martes a las 8:30 de la tarde. Un preestreno, por cierto, que están las entradas ya agotadas, en un día se agotaron todas las localidades, que regalábamos, y vamos a hablar sobre Selma, ya que adelantamos el estreno de la semana que viene. Una película que después de 50 años de la vida de uno de los grandes líderes por los derechos civiles, pues ha llegado por fin a Hollywood. Pues sin más, porque tenemos solo 30 minutos y ojalá tuviéramos una hora porque llenaríamos el programa hablando de cine, vamos ya rápidamente a hablar del dinero, de la taquilla. La taquilla. Y la taquilla, que tiene un nuevo número 2. Deja que te haga una pregunta, Chris. ¿Te sorprendería si te dijera que la Armada te ha atribuido más de 160 muertes? ¿Alguna vez piensas que has podido ver o hacer? Pues empezamos hablando del número 2, aunque el número 1, como no, sigue siendo 50 sombras de Grey, que desciende ya un 53%, era lógico y normal, y recauda 3,4 millones de euros, pero ya en total lleva 13,3. En el número 2 entra, y de qué manera, el francotirador. Si en los Estados Unidos está arrasando, actualmente lleva 319 millones de dólares, una bestialidad, aquí entra con 2,8 millones de euros. La fantástica película, uno después de verla no entiende las críticas, la verdad. Bueno, me parece fantástica la última película dirigida por el señor Clint Eastwood. Bueno, yo creo que es una película que, aunque algunos le han querido ver un aspecto patriotero, en realidad es la historia de un señor que le toca ir a la guerra y, bueno, sobrevive dentro de ella. En cuanto a la fotografía, la realización, la descripción del personaje, el entorno que tiene que vivir, está todo magistralmente relatado desde la vía de relato que puede ser la de Clint Eastwood, y no me parece una película que tenga una intención detrás. Es simple y llanamente la vida de un combatiente. Y como es un combatiente, pues está en el fragor de la batalla y se ve cómo se defiende y cómo ataca. Es una película bien realizada, fundamentalmente. Él ha hecho películas como Iwo Jima y ha hecho películas como Bandera de Nuestros Padres, en la que no se ha percibido que por su parte hubiera una intención propagandística. Todos sabemos que la mentalidad política de Clint Eastwood es muy conservadora. Sí, él ha sido alcalde. Ha criticado muchísimo a Obama en los últimos años. Y ha salido en spots publicitarios a favor del partido conservador, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, hemos visto una película como puede ser la que era aparece como un excombatiente de Corea, ¿no? Y bueno, él se muestra y llega a inmolarse por sus vecinos que son orientales. Gran Torino. Fantástica película. Y bueno, pues yo creo que él lo que ha hecho ha sido ceñirse al libro autobiográfico del protagonista y hacerlo bien. Es una película que el público la disfruta porque está bien contada. Que es un episodio sobre la guerra de Irak, pues eso no se puede contar de otra manera. Y muy bien interpretada por todos los actores, pero Bradley Cooper, la verdad que cada día me sorprende más. Su tercera nominación consecutiva al Oscar. Sí. Y la verdad que es un gran actor. Lo retrata muy bien. Y bueno, y el papel de su mujer, Sienna Miller, también está de Oscar, ¿eh? Uh-huh. Sí, se habló mucho sobre el papel de ella. Está perfectamente relatada. Es una historia bien contada sobre un hecho real. Y de la taquilla tenemos que destacar que El libro de la vida, la cinta de animación producida por Guillermo del Toro, esta película que comentamos que no sabíamos muy bien si era para un público infantil o no, porque es que no te deja claro el tráiler si puede llevar a un nano de 4 años o tiene que ser de 10, pues eso le ha pasado factura en la taquilla, ya que en 462 cines apenas ha recaudado 350.000 euros. Un batacazo. Bob Esponja, sigue y suma. Esta sí que va bien. 4 millones de euros lleva ya en total. Y La Isla Mínima, la verdad que después del Goya, aguanta muy bien en la taquilla. Lleva ya un total, desde que se estrenó en el mes de octubre, de 7,2 millones de euros. Y el efecto Goya, hasta el momento, Alfredo, es 1 millón de euros. Sí, bueno, dicen que es... La película máxima, ¿no? La Isla Mínima con la película máxima porque está encantando a todos los que han querido rescatar la película de después del Goya y nos felicitamos porque la película es una excelente descripción de las marismas del Guadalquivir donde suceden hechos policiales verdaderamente inesperados. Rápidamente ya nos vamos a hablar de los estrenos del fin de semana. Estrenos de la semana. Un coeficiente impresionante, un gran rendimiento escolar, pero lo dejaste. Drogas, delitos menores. Nunca has trabajado. Eso te ha llevado por un camino. Pero no tienes por qué continuar. ¿Quién es usted? El que te acaba de soltar. Kingsman, servicio secreto. Un veterano agente secreto inglés tendrá la difícil misión de preparar a un joven alocado para pasarle el testigo en la agencia de espionaje. ¿Lo conseguirá? Pues lo veremos en esta divertida cinta de acción. Es un thriller de acción que es una adaptación de un cómic. Esta comedia cuenta sobre todo con un gran reparto. Colin Firth, Samuel L. Jackson, Mark Hamill y Michael Caine son los protagonistas de esta divertidísima cinta, Alfredo, que durante 2 horas también es un poquito una parodia del agente típico secreto inglés. Dicen que es una parodia salvaje. Bastante salvaje de James Bond. Nos vamos. Podemos divertir, ¿no? Y sobre todo por lo que has dicho tú, los excelentes actores que están, Colin Firth y Samuel L. Jackson, quiero decir que para disfrutarlo. El otro estreno importante de este fin de semana es una producción francesa titulada Samba. Hola, ¿cómo se llama? Samba Sissé. Alice, toma nota. Bueno, ya llevo varios años trabajando en restauración. Yo solicité el permiso de residencia y me detuvieron. ¡Qué cabrones! Yo pensé lo mismo. ¿Eso lo apunto? Tienes que mantener las distancias, si no se sufre mucho si los expulsan. ¿Estás un cachondo? No, no, para, no, no, de cachondo nada. No, no, de cachondo nada. ¿Conoces el anuncio de Coca-Cola? Pues la película es una comedia dramática que nos cuenta el cruce de las vidas de un senegalés que quiere conseguir los papeles de residencia en el país galo y una ejecutiva que quiere recuperar sus vidas. Pues bueno, estas dos personas se juntarán y juntas podrían ser felices. Veremos a ver si lo consiguen en esta producción de los directores de la exitosa Intocable. Y del mismo actor, Omar Sy, es el protagonista, que también allí era el protagonista de aquella película que también fue todo un éxito inesperado en las taquillas de prácticamente todo el mundo. La cinta francesa, hay que decir que clausuró la última edición del Festival de San Sebastián. La pregunta del millón, Alfredo, ¿se repetirá el éxito? ¿Samba será capaz de repetir el éxito de Intocable? Lo tiene bastante complicado. Bastante complicado, pero tiene dos elementos importantes. El director es el mismo, ¿no? El que consiguió que la película fuera tan redonda en El Intocable. Y Omar Sy, que es una garantía porque tiene una magia cuando sonríe, tiene una magia cuando se mueve y es una verdadera garantía de que puede superar otra vez ese difícil reto que estás diciendo. No sé si llegará a los 2 millones de espectadores que tuvo en su día aquí en España la película, pero será una de las películas con gran éxito. Pues la semana que viene comentaremos qué tal ha entrado en la taquilla Samba. Hay dos cintas más, dos películas menores, pero también importantes que nos llegan a la cartelera. Una es Fuerza Mayor. La pregunta de esta película tiene su miga. ¿Abandonarías a tu familia para ponerte tú a salvo? Pues bueno, este es el inicio de esta película. Una familia feliz, se van a esquiar. Y bueno, cuando están en peligros, el patriarca, el jefe, el clan de la familia, pues bueno, decide abandonar a ellos para ponerse él a salvo. A partir de ahí vendrán muchísimos problemas familiares. Es una producción sueca con varios premios. Obtuvo en el Festival de Cannes el premio de jurado y en Sevilla ganó el Giraldillo de Oro a la mejor película y al mejor guión. Grandes críticas, Alfredo, avalan esta película sueca. Bueno, es una película que vale la pena ver, ¿no? Porque es un cine que siempre trae buenos éxitos. Y en la otra cinta menor, pequeñita, pero no por ello deja de ser interesante, es El País de las Maravillas, una producción italiana donde una joven que vive con sus padres y 3 hermanas bajo unas estrictas reglas le va a cambiar por completo su vida con la llegada de un joven delincuente que sigue un programa de recepción y de un concurso televisivo. También esta película ha obtenido varios premios en Cannes, el del jurado, y en Sevilla, el del jurado y el de mejor actriz. Además, en el Festival de Mar de Plata obtuvo el premio al mejor guión. Bueno, ahora nos llegan películas menores, pero interesantes y sobre todo películas premiadas en muchísimos festivales. Sí, hay otro título que llega también esta semana, que es Ex Machina, que trata también el tema de la inteligencia artificial. Es un tema que siempre le gusta a los espectadores, ¿no? No olvidemos que ya cuando Blade Runner se hablaba sobre las posibilidades de los androides. Aquí no sé hasta dónde puede llegar el androide, porque por lo visto tiene el aspecto de una mujer bellísima, ¿no? En su día se habló que Blade Runner había tenido un segundo final, y era que el cazador de androides era un androide también. Hasta ahí puede llegar la fantasía sobre la inteligencia artificial, pues lo podemos averiguar viendo Ex Machina. Nos vamos ya rápidamente al Fotograma Rosa para hablar del preestreno de Agárralo Como Puedas, Selma. El Fotograma Rosa. La película de la semana. Tienes seguidores. Detroit, Nueva York, Los Ángeles instiga protestas colectivas y manifestaciones solidarias. Soy plenamente consciente de ello, señor Hoover. Sé que no incita a la violencia. Lo que necesito saber es qué se propone hacer Martin Luther King después. Señor presidente, el doctor King está aquí. Señor presidente, en el sur ha habido miles de asesinatos por motivos raciales. Necesitamos su ayuda. Doctor King, ese asunto tendrá que esperar. No puede esperar. Usted tiene un problema y yo 101. Será en Selma. Aquí será la siguiente gran batalla. Selma es perfecta y están listos. Doctor King. Te lo juro, ese blanquito sabe pegar. No toleraremos que unos agitadores intenten provocar disturbios en este estado. Es inadmisible que ellos usen su poder para callar nuestras voces. One day, when the glory comes, it will be ours, it will be ours. Selma, crónica de la lucha por los derechos civiles del activista Martin Luther King. La película habla de la marcha humana desde Selma a Montgomery, en Alabama, en 1965, que llevó al presidente Johnson a aprobar la ley sobre el derecho a voto a los ciudadanos de color. Magnífico retrato basado en hechos reales que supuso un antes y un después por los derechos civiles en una época repleta de odio y tensión en contra de los ciudadanos de color. Inteligente dirección, gran reparto para una película ganadora del Oscar a la mejor canción. Una conmovedora historia que habla de los difíciles momentos que pasaban los afroamericanos en la América de los años 50. En verdad, ellos llevaban ya siglos de sufrir graves disturbios y graves violencias por parte de los blancos en aquella época, en el año 1955, que es cuando empieza esta historia. Pues en los cines tenían que entrar a unas butacas diferentes, con una entrada diferente. En los autobuses tenían que sentarse en la parte de atrás, en unos asientos que solo podían ser para ellos. No había escuelas suficientes para los niños negros. Por supuesto, no había universidades y era una situación de auténtica esclavitud. Eran ciudadanos de tercera categoría. Y los blancos pues no solo lo imponían con leyes retrógradas, sino que lo imponían con fuerza, con violencia. Y esto empieza, esta protesta por parte de los ciudadanos afroamericanos, empieza cuando Rosa Parks, una mujer frágil, una mujer que aparentemente no puede significar un peligro para nadie, pues cuando un hombre blanco le exige que se levante de su asiento donde está sentada, para sentarse él, ella se niega, ella piensa que tiene que ejercer su derecho a ciudadana, se niega a levantarse y entonces el hombre blanco, que es un gigante, la llena de improperios, llama al conductor, el conductor también la insulta, llaman a la policía, al final Rosa Parks es detenida, multada y encarcelada, acusada de realizar disturbios. Y es entonces cuando aparece la figura de un jovencísimo pastor de color negro, muy desconocido, Martin Luther King, que inicia toda una serie de acciones en defensa de Rosa Parks. Esta lucha por la defensa de los derechos civiles lleva unos 10 años y la película llega hasta el año 1965, cuando Martin Luther King llega hasta el nivel de enfrentarse al propio presidente de los Estados Unidos. Quiero ayudar, dígame cómo. Bien, señor presidente, he venido a hablarle concretamente de la denegación de un derecho básico para los ciudadanos negros, el derecho al voto. Bueno, en teoría... En teoría ya lo tenemos, sí, señor presidente, pero ambos sabemos que en el sur los votantes negros son excluidos de las listas y de las cabinas de votación mediante la intimidación sistemática y el miedo, señor presidente. Me pregunto cómo puede ayudar. Una lucha pacífica por los derechos más elementales, como puede ser el derecho al voto, a la educación, a que los niños puedan ser algún día algo más que sus padres, es llevada desde la filosofía de la no violencia por este hombre distinto, carismático, único, como es Martin Luther King, jovencísimo, porque entonces tenía solo 36 años, y a pesar de la infinidad de amenazas que recibe. Todo esto nos cuenta la película, cómo este hombre va promoviendo la lucha no violenta, va incrementando cada vez más adhesiones, ya no solamente de gente negra, sino también incluso de blancos, que son testigos de la lucha que está diciendo. Hay un momento en que 70 millones de espectadores de Estados Unidos ven cómo se interrumpe la emisión de una película, en este caso era El juicio de Nuremberg, y empieza a ver cómo la policía está reprimiendo violentamente a unos manifestantes pacíficos, y los blancos empiezan a tomar conciencia de que esta era una situación insostenible. Recordemos que en el año 1964 Martin Luther King obtuvo el Premio Nobel de la Paz, que en el año 1963 pronunció su famoso discurso en la marcha sobre Washington por el trabajo y la libertad. Recordemos aquel "Yo tengo un sueño". Y cómo no, desgraciadamente, que en el año 1968, a las 6:01 de la tarde, fue asesinado por un segregacionista blanco en Memphis, Tennessee. Y quedó, sin embargo, el mensaje, su historia, quedó su personaje. Y es curioso cómo hasta 50 años después han sido necesarios 50 años, medio siglo, para Hollywood, para que haya puesto las cámaras y enfoque debidamente a este personaje. Una película que está realizada por una directora, Ava DuVernay, que ya ha sido famosa porque ganó el premio de Sundance, y bueno, por actores importantes, ¿no?, como Cuba Gooding o Tim Roth. Tim Roth encarna al gobernador, al gobernador que reprime y que da la orden de que la policía se... Y la verdad es que Tim Roth está escalofriante. En mi vida he visto un hombre que tenga capacidad de encarnar la maldad como lo hace Tim Roth. Una película para verla varias veces. ¿Cómo hemos acabado aquí? Este sitio es horrible. Lo teníamos todo. Eras una estrella de cine, ¿lo recuerdas? ¿Tiene miedo de que la gente diga que se ha embarcado en esta obra para luchar contra esa imagen de superhéroe trasnochado? Para nada. Por esa razón, hace 20 años rechacé y dije que no a Birdman 4. Y por eso... ¡Birdman 4! ¡Usted hace Birdman 4! Si haces esto es porque te horroriza admitir, como a todos los demás, que no eres relevante. ¿Y sabes qué? Es cierto. Ahora estás a punto de destrozar lo que queda de tu carrera. Pues destrozar no sé mucho, pero Birdman fue la gran triunfadora en la gala de los Oscar, obteniendo prácticamente todos los premios importantes que habían en dicha gala. Mejor película, no, mejor película, mejor director, director, mejor guión. Michael Keaton no obtuvo el de mejor actor. Sí, fue lástima. Una sorpresa. Yo creo que también se lo merecía. Efectivamente, yo creo que este hombre además toda su vida había soñado con ese momento y se quedó decepcionado. Pero volviendo a Birdman, hay que reconocer, o en todo caso hay que apoyar, que fue merecido el Oscar desde la perspectiva de un proyeccionista modesto. Esto ha sido contestado por otros especialistas, ¿no? Ha habido ciertas críticas esta semana a la Academia por a Boyhood no haberle dado el premio a la mejor película. Porque para muchos decían que era muchísimo mejor que Birdman. No en la dirección, a lo mejor, porque el mexicano se merecía el Oscar a mejor director, pero posiblemente en la mejor película. Esta vez Hollywood, no, la Academia concretamente, no ha repartido. Siempre llevamos unos años repartiendo. Una gana el de mejor película y otro gana el de director. Este año no se ha dado el caso. Pero no olvidemos que cuando hicimos la quiniela sobre los resultados del Oscar, ya no creo que coincidíamos en que Birdman iba a ser una de las grandes favoritas, la que va a ganar, porque hacía un retrato, una radiografía de lo que era el interior de Broadway, un poco la escuela para la gran mayoría de los que trabajan en el mundo del cine. Las miserias que hay en Broadway. Las miserias, las contradicciones, las locuras. Bueno, lo hace de una manera tan racional y tan precisa que te enamora con esta historia. Aparte, digamos, de situaciones que son difíciles de describir, porque están en la frontera de lo real. Relatos salvajes no obtuvo el de mejor película de habla inglesa. Yo creo, bueno, que ha sido todo un éxito, que ya llegara a la recta final. Ida, la película polaca, era la favorita y ganó. Y La espinita clavada es La sal de la tierra, ese pedazo de documental que no obtuvo el Oscar, sorprendentemente. A pesar de su éxito de público en todas partes. Bien, es verdad que el tema de la ganadora pues tocó un tema muy sensible para el público norteamericano, como es el de hacer un reflejo sobre este hacker, o si se llama hacker, Snowden, ¿no? Una gala que se hizo nuevamente un poquito larga, un poquito sosa, arrancó bien, pero bueno, a ver, alguna vez si acortan las galas un poquito. Tuvo no sus episodios de sensibilidad, sí, ya, social. Llegó un momento que ya tenía ganas de terminar. Cuando Champagne tiene que anunciar uh-huh. que el ganador del Oscar a Mejor Director es nada menos que un amigo suyo, que es... Iñárritu lanza su famosa frase. Hay quien no la entendió mucho esa frase. Sí, y dice, ¿quién le ha dado la tarjeta verde? La tarjeta de visado, ¿no? ¿Quién le ha dado la tarjeta verde a este hijo de perra? Y el público se quedó paralizado y frío. En realidad estaba haciendo un llamamiento, bueno, pues a la necesidad de la tarjeta verde que 5 millones de mexicanos están esperando desde hace muchos años, hace más de 20 años. Que el propio director lo denunció al recibir el Oscar. Y luego, bueno, pues ante la rueda de prensa, cuando se lo preguntaron, él lo explicó, González Iñárritu, que quería haber dicho su amigo Seampe, con el que ha trabajado en Babel. Y en 21 gramos. Y la actriz Patricia Arquette, la actriz secundaria que obtuvo el Oscar por Boyhood, bueno, sí, reivindicó que haber sido una vez por todas, el salario es idéntico tanto para hombres como para mujeres. Que es necesaria una igualdad. Meryl Streep aplaudía efusivamente, aplaudiendo ese discurso reivindicativo. Fue una gala bastante reivindicativa, sí, en algunos temas políticos. Sí, estuvieron todos muy acertados en ese campo. When the war is won, we will be sure, we will be sure. La gente se puso en pie al recibir, sí, Glory, esta canción, el Oscar a la mejor, el Oscar a la mejor canción. Fue muy emotivo. La verdad que es una canción fantástica, ¿eh? Sí, porque te pone los pelos de punta, porque habla de esa lucha, ¿no?, eterna de los negros tratando de conseguir la igualdad. Y bueno, pues efectivamente, como dices tú, fue recibida con todos de pie, aplaudiendo y dándole el premio más importante, quizás es, ¿no?, el premio del público, el premio humano. Fue quizás una crítica a la Academia al decir, bueno, no le habéis dado otros premios, tampoco, sí, la habéis nominado a lo que se tenía que haber nominado como mejor director, sí, o como mejor actor, sí, pues nosotros reconocemos la labor de esta película. Pues sí, ese era el mensaje, ¿no?, de los presentes en esa gala internacional. Hands to the heavens, no man, no weapon. Pues tenemos que ir cerrando nuestro agarro como pueda de este fin de semana, como siempre, con la agenda cultural, pero antes los estrenos para la próxima semana. Se estrena Selma, se estrena una comedia española titulada Perdiendo el Norte, con Blanca Suárez y Julián López, y se estrena también un drama dirigido por Paul Haggis, un gran director, en tercera persona. Veremos a ver estos tres películas que nos llegan el próximo fin de semana. En la agenda cultural tenemos que recordar que en el Cine Estudio 2 durante este fin de semana podremos ver Escobar con Benicio del Toro y Vincent, la película, la comedia, con Bill Murray y Naomi Watts. Y la próxima semana, Alfredo, la gran olvidada de los Oscars, Interestelar, de Christopher Nolan. Muchos no se han explicado cómo no estaba en la parrilla de salida, ¿no? Porque no iba a mejor película, ni a mejor director, ni a mejores efectos especiales. O sea, absolutamente nada. ¿Qué pasó con Interestelar? Yo creo que se van a hacer libros sobre este tema, ¿no? Dos misterios de este año. ¿Qué pasó con Interestelar y qué pasó con Ocho Apellidos Vascos? Eso es verdad, en las dos grandes galas. Ausentes Goya y de los Oscar, en los grandes premios, ¿no? Seguramente que era una cuestión, alguien diría que es una cuestión de política, otros dirían que es cuestión de envidia, otros dirían de que es que no se ha respetado al público. Bueno, Bueno, algún pues día se sabrá. En el Autocine Star, la próxima semana, durante este fin de semana y la próxima semana, veremos La Mujer de Negro 2 y Servicio Secreto. Y por último, destacar a Jean Renoir en el ciclo fantástico que le está dedicando la Filmoteca de Valencia con la película La Gran Ilusión. Bueno, a las grandes películas francesas. Alfredo, más cine la próxima semana. Hasta entonces. Volveremos aquí el próximo fin de semana en la 97.7 Radio, en Agárralo Como Puedas. Recordar, como siempre, ir al cine y que la fuerza acompañe.